me llevo toda la adrenalina, no logré sacarme nada en el escenario. Realmente fue una batalla hermosa que se dio ahí arriba. Creo que ninguno de los de la banda se esperó esto. Tuvimos muy poco tiempo para laburar. Me llama Leo y me dice: Jonah, mirá, estamos organizando el Cañuelas Rock. Tenés que estar, sos un referente, trabajás en el instituto con los chicos, todo. Hay que hacer algo. Y digo, bueno, pará, déjame ver, estamos a 5 días. Y digo, tenemos un super profe que es Raúl Guta, el baterista. Y Raúl viene con una experiencia del rock, del folclore, de todo. Tocó en el Lollapalooza, o sea, estamos hablando de un músico súper profesional. Digo, Raúl, tengo que sacar un show para el fin de semana. Listo. Y salió lo que salió, o sea, creo que la sorpresa fue para los de abajo y para los de arriba, que no nos sorprendió porque salió hermoso. Raúl es una persona que ha acompañado hasta Mercedes Sosa, ha hecho Luna Park, qué sé yo, qué te puedo decir. Si yo me pongo a investigar la carrera de Raúl, a veces me sigue sorprendiendo de día a día. Creo que también un poco la experiencia que podemos llegar a tener nosotros hace que podamos pilotear este tipo de situaciones, además de disfrutarlo. Eso creo que el secreto para poder llegar a la gente abajo es poder disfrutarlo, y lo hemos logrado. Es más, nos sorprendimos arriba del escenario. Te decía, cuando Mayra cantó Highway to Hell de AC/DC, no, la miré y dije, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Cómo puede cantar así? Y mira que la conozco, es amiga y hemos laburado un montón. Y me sigue sorprendiendo. Yo creo que pasó eso. No existe la banda Jonathan Burgos. Lo que pasa es que quizás soy medio una persona conocida dentro de Cañuelas. Ahí vamos, se viene. Mi familia es como un poco referente de la música en Cañuelas. Y fue como una especie de: Jonah, tenés que estar, no puede ser que no estés. Y no existe la banda. Estamos hablando recién, a ver si le damos un poco más de forma. Porque realmente nos gustó a todos.